Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, de 1928, hace 88 años, nace en el Rosario, Argentina, Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara. Escritor, periodista, médico y uno de los ideólogos de izquierda más reconocidos de la Revolución Cubana. ¿Quién les habla? Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter Cultura al Día, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Con más de 400 años de tradición, presidente Maduro celebró la fiesta del Tamunangue en honor a San Antonio. En Gaceta, instituciones públicas retoman horario laboral especial de lunes a viernes. Activado plan Soy Caraqueño en aras de mejorar y renovar la vialidad en la ciudad capital. Contra la injerencia extranjera, este martes, educadores marchan en Caracas. Cultura. Homenaje a 88 años de su nacimiento, recordarán al Che Guevara. Recitales, encuentros e intercambio de saberes, este miércoles arranca celebración del legado musical de la margariteña Modesta Por. Conciertos didácticos, niñas y niños podrán conocer cómo funciona la Orquesta Sinfónica. Regionales. Literatura, desde el 15 de junio, Maturín abre sus puertas a la Filben 2016. Cultura al Día. Que retumbe el Tamunangue en todos los rincones de la patria, escribió este lunes en su cuenta Facebook el jefe de Estado Nicolás Maduro, celebrando el Día del Santo Patrono de los Larenses, San Antonio de Padua. El mandatario recordó que esta expresión de la cultura popular, con más de 400 años de tradición, fue declarada por el gobierno bolivariano en 2014 como Patrimonio Cultural de la Nación. Para este jueves 16, a partir de la 1:00 p.m, la Fundación Compañía Nacional de Danza rendirá homenaje a San Antonio con un tamunangue en la Plaza Carlos Gardel, ubicada a pocos pasos de la estación del metro de Caracas, Caño Amarillo. Asiste. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde el 13 y hasta el 24 del mes en curso, las instituciones públicas retoman horario laboral de lunes a viernes, según lo publicado en Gaceta Oficial número 40.923 de fecha 10 de junio. Se trata de una jornada especial que será de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Tal decreto será prorrogable por el periodo que acuerde el Ejecutivo Nacional. Esto en el marco del estado de excepción y emergencia económica. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En aras de mejorar y renovar la vialidad en nuestra ciudad capital, desde este lunes se encuentra en marcha el Plan Soy Caraqueño, donde las principales avenidas, tales como Libertador, Andrés Bello, Urdaneta, Sucre, Varal, entre otros corredores, tendrán una reparación integral. Así lo informó el jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, durante la activación de este proyecto. Estamos acá en la Avenida Libertador. Soy caraqueño, soy caraqueña. Es un plan de mantenimiento integral. Vamos a tocar todo lo que tiene que ver la recuperación de aceras, brocales, separadores viales, semáforo, nivelación de boca de visitas, alcantarillas y tanquillas. Igualmente la demarcación vial, revestimiento de pintura de paso peatonal y brocales. La optimización de luminarias, tanto peatonal como vial. La colocación de señalética, la nueva señalética del Distrito Capital, donde no solo vamos a tener la visibilización de las avenidas, las calles, sino también qué comuna, qué consejo comunal hace vida en ese ámbito territorial donde la gente está transitando para visibilizar esta nueva geometría del poder. Dos pantallas electrónicas a la altura de la Avenida Urdaneta y el puente Fuerzas Armadas serán colocadas próximamente para mostrar los logros de la revolución, al igual que los avances del plan y otras informaciones. A través de su cuenta en Twitter, el viceministro de Educación Universitaria, Jason Guzmán, informó que en respaldo al gobierno bolivariano liderado por el presidente obrero Nicolás Maduro, este martes el sector educativo marchará hacia el Palacio de Miraflores en Caracas, en la concentración que desde hora de la mañana inunda diversas calles capitalinas. Las y los docentes ofrecieron sus impresiones. Vengo del estado Trujillo, tengo 13 años en la misión como docente y me siento muy orgullosa de ser madurista, chavista y revolucionaria. Nosotros, los revolucionarios y el pueblo venezolano, se siente muy orgulloso porque nuestro presidente nos ha apoyado en la educación y he alfabetizado 7 cortes, personas que no sabían ni leer ni escribir. Así que fuera esos que quieren acabar con nuestra revolución tan bella. ¡Viva el presidente Maduro! ¡Viva Chávez! Wilfredo Rodríguez, portuguesa. Es hora de desenvainar la espada de las ideas, el bolso de la pedagogía, como lo decía Simón Rodríguez hace más de 200 años. El naturalismo romántico como concepción filosófica para seguir adelante. Durante la actividad se recorrerán 3 puntos de concentración ubicados en la sede del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, en un teatro móvil y en el Liceo Fermín Toro. Participa 12:11. Cultura. Este martes se celebrará el natalicio del líder revolucionario Ernesto Che Guevara, con una serie de actividades en homenaje a su vida y obra. Así lo dio a conocer Wolfgang Bissen, quien forma parte del equipo de la Casa José Martí, uno de los entes organizadores de este homenaje. Para el día de hoy, a los actos de los 88 años de nacimiento de Ernesto Che Guevara. Esta es una actividad que la ha organizado la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, la Fundación Ernesto Che Guevara Venezuela, la Escuela Clasista Daniel de León, Funca Caribe, el Frente Cívico Militar Bolivariano Ezequiel Zamora, Suntra Mercal y la Casa Nuestra América Martí. Tenemos, del día de hoy, tenemos una ofrenda floral en la Plaza Bolívar. A las 3 de la tarde tenemos una conferencia de la doctora Alejandrina Reyes, quien es la rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Esto va a ser en la Casa de las Primeras Letras, aquí al lado de la Casa José Martí, ubicado en 3 esquinas de Veroes a Jesuí. Y el sábado 18 de junio, de 2 a 7 de la tarde, tendremos unas actividades de tipo político y cultural en la Casa de la Cultura Simón Rodríguez en el Manicón. Bueno, a nombre pues de todas estas instituciones trabajando para organizar y hacerle este justo homenaje al gran guerrillero latinoamericano, forjador del hombre nuevo, Ernesto Che Guevara, pues están todos invitados a estas actividades. El homenaje culminará el próximo sábado en la Casa de la Cultura Simón Rodríguez de El Manicomio, donde se efectuarán actos culturales y políticos desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Participa. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. con recitales, conciertos sinfónicos, intercambio de saberes y encuentros corales, serán conmemorados 90 años del natalicio de la compositora margariteña Modesta Bor. La programación dará inicio este miércoles 15 hasta el domingo 19 de junio de manera simultánea en Nueva Esparta y Caracas. La información la dio a conocer el director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez. Maestra Modesta Bor, quien estaría cumpliendo 90 años de edad el día jueves 15 de junio, y el caso del maestro Antonio Esteves, quien este año ya arribó a sus 100 años de vida. Lamentablemente ambos ya no están entre nosotros físicamente, pero nosotros estamos con el compromiso justamente de darle vigencia y vida permanente a su legado. Esta semana tenemos una serie de conciertos en la ciudad de Caracas. Es un proyecto muy hermoso que hemos articulado con la Universidad Nacional Experimental de las Artes y con la Fundación Modesta Bor, que es una fundación que crearon sus hijas e hijos. Y estaremos también con una gira a nivel nacional de la obra máxima cúspide del maestro Antonio Esteves, La Cantata Criolla, con varias orquestas gratuitamente. Para conocer los detalles de la programación de este homenaje, denominado Semana Modesta Bor, las y los interesados pueden acceder a través de las cuentas Twitter, @plataformaiaen y @fcnm. 12:14. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En una iniciativa dirigida a niñas y niños, la Orquesta Sinfónica de Venezuela ofrecerá dos conciertos didácticos en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. El director Alfonso López Cholet compartirá su batuta con los participantes en este programa socioeducativo, la OSB en mi escuela, y dará nociones de dirección orquestal, mientras son acompañados por un repertorio variado de música clásica venezolana y temas infantiles. La cita es los días miércoles 15 y jueves 16 de junio, a partir de las 9 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Entrada libre. Regionales. El Universo Literario llega a Maturín, Estado Monagas. Se trata de la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, a efectuarse a partir del 15 de junio en los espacios del Complejo Cultural de la entidad. La directora del Gabinete Estatal de Cultura Monaguense, Rebeca López, informó que la inauguración contemplará un desfile en el que participarán estudiantes, escritores y artistas, cultores populares y bibliotecarios. Bueno, tenemos aproximadamente 12 presentaciones de libros, 4 de ellos son iniciativas locales, una de la Fundación Editorial del Perro y la Rana, 2 libros que son trabajo de colectivos que, bueno, por primera vez lo realizan. Bueno, por supuesto, nosotros hemos hecho el acompañamiento de este proceso literario, pero suma también al trabajo que hemos venido fomentando en torno al tema de la economía cultural. Los cultores asumen en este sentido un papel protagónico y en esta feria vamos a presentar el producto de estos 2 bienes culturales que han sido desarrollados por los colectivos Tinte Moriche, conformado por 15 escritores, entre poetas y narradores, y la batería de poetas avanzadoras. Bueno, ambos trabajos también nos van a representar en el Festival Mundial de Poesía. Será la sede central de la Biblioteca Julián Padrón, la zona ferial de esta cita literaria, donde habrá expoventas y en las salas también se desarrollarán recitales, conferencias, foros, presentaciones de libros, talleres, jornadas artísticas con danza, teatro, música, cuentacuentos, títeres, dibujo y pintura. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Christopher García, Yuralait Lamis, Dani Piscino y María Fraga. Ellos son estudiantes de comunicación social. Hoy vamos a abordar un tema importante, difusión de libros digitales de Monte Ávila Editores. Estos chicos traen muchísima información interesante y vamos a recibirlo con muchísimo cariño. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, mi nombre es Christopher García, como ya lo mencionó. Estoy aquí, con todos los chicos. Somos parte, Somos estudiantes de comunicación social principalmente y somos prestadores de servicio para la Monte Ávila Editores. Nosotros nos tenemos un proyecto que es la difusión de una serie de libros, en total son 5 libros, la difusión de los libros para que estos sean de más fácil acceso a la comunidad. Entonces lo vimos de una estrategia del punto de vista de manera digital, ya que también concordamos con que Monte Ávila estaba como actualizando su página para agregar unos libros de manera digital también, entonces fue como una concordancia en ese sentido. Entonces nosotros comenzamos como a trabajar con las redes sociales de Monte Ávila y eso, para comenzar la difusión con fotos, con pequeños reseñitas sobre los libros, porque ellos ahorita están como en la construcción de la página para que sea como un contenido más dinámico. Ahorita los libros se encuentran, pero son 5 libros. Christopher, ¿cómo nace esta iniciativa de proyectar esta maravillosa iniciativa de lo que son los libros digitales? Bueno, nace desde el momento en que el acceso a internet es más sencillo para una persona que, por ejemplo, ir a comprar libros. Entonces se te hace más fácil el acceso a tenerlo en tu computadora, ya sea una tablet también, teléfono inteligente. Entonces es como un método más rápido y sencillo, pues, sin tener que comprar el libro como tal en físico. Bien, veo que están activados un grupo grande de estudiantes de la Universidad Santa Rosa, estudiantes de comunicación. Y por acá también nos acompañan sus compañeras de estudio, de clase, de jornada. Son unas chicas bien, bien preparadas porque nos traen también información sobre este maravilloso proyecto de los libros digitales. Hablemos con Diani Piscino. Muy buenos días. Sí, estamos pendientes de las redes sociales para que la difusión se haga más efectiva. Si quieren, nos pueden seguir en las redes sociales de la institución, que son en Instagram Monte Ávila Piso, Twitter Monte Ávila Piso, Monte Piso Ávila, y el Facebook Monte Ávila Editores Latinoamérica, y ahí vamos a estar difundiendo más la información para que estén al tanto de cuándo se van a publicar y todo eso. ¿Cuáles piezas están ahorita trabajadas para montar? Ahorita tenemos Tetralogía del Petróleo de César Rengifo, tenemos Poesía por Mandato de Juan Calzadilla, tenemos Cubagua, Cuaderno de Pintura, Cubagua de Enrique Bernardo Núñez y Cuaderno de Pintura de Manuel Quintana Castillo. Esos ahorita... También se están rescatando los archivos que tenía Monte Ávila desde hace mucho tiempo, entonces se está llevando la digitalización de esos archivos viejos, se están llevando los nuevos, y ahí cada vez queremos hacer más grande esa biblioteca virtual que tiene Monte Ávila en su página web. Bien, está con nosotros Yurualet Lamis. ¿Por qué estos autores? ¿Cuál es la importancia para que sean publicados? Bueno, la importancia, más allá de ser que estos autores son muy conocidos en Venezuela, y que son personas que realmente van a conseguir que los libros se descarguen, es que hay requerimientos que no solo son el de que el libro sea conocido, el que el autor sea conocido, sino de que hay requerimientos legales, y estos 5 autores principales pasaron esos requerimientos. Por eso también estos son los 5 libros que hasta ahora tenemos publicados en la página web. Por eso nos ha costado más también mucho trabajo como que publicar los demás, porque se tiene que ver cuáles son los que tienen ese aspecto legal de que pueden llevarse a la digitalización y que pueden publicarse en la página web y a su vez difundirse a través de las redes sociales o, como lo estamos haciendo en este momento, a través de la radio. Diani Piscino, ¿cuánto tiempo lleva hacer el trabajo de digitalización y montar en redes sociales estos libros? Bueno, por los momentos lo que nosotros llevamos son como 3 semanas en este proyecto. No es mucho, ya que está en PDF y solo se monta la página. ¿Les llegan sugerencias de otros sectores o de otras universidades para que ustedes complementen este trabajo? Sí, en las redes sociales hablan mucho sobre todo los estudiantes de Historia y Antropología de la Universidad Central. Hablan mucho de que quieren nuevos libros, que les parece una idea súper innovadora, porque además son libros que ellos tienen que leer para sus asignaturas, y como nosotros también, todos en la universidad hemos tenido que imprimir guías, hemos tenido que leer libros. Creemos que esto es un, un acceso fácil a información que todos en algún momento vamos a necesitar. ¿En redes sociales cómo ubicarlos a ustedes? Las redes sociales son, el Twitter es Monte Piso Ávila, el Instagram es Monte Ávila Piso y el Facebook es Monte Ávila Editores Latinoamericana. Christopher, hablemos un poco de poesía por mandato de Juan Calzadilla. Bueno, poesía por mandato es como tal como una antología de poemas de Juan Calzadilla. O sea, es como un recopilado de muchos poemas de él, trata diversos temas. Vemos a un Juan Calzadilla como muy profundo, que juega con la existencia del hombre, con el pensamiento, juega mucho con la vida, es algo realmente profundo. Así es. Bueno, entre ustedes están haciendo un gran trabajo, aparte de este grupo que nos acompaña. ¿Quiénes más están? Estamos nosotros, María Gabriela Fraga, Irian Salavarría. Somos cinco. Y somos cinco de la universidad, pero detrás de nosotros hay un gran grupo de personas de Monte Ávila y de Torres. El señor José Isaac, Milagros Velázquez, Alejandra. También está la secretaria de Milagros, que se llama Yamilé. Está el señor Henry, que es el diagramador. Está el editor, que ahorita en este momento no me acuerdo cómo se llama. Wilfredo. Está también la diseñadora, que se llama Carolina. Están un grupo de personas detrás de nosotros que todos tienen que ver con Monte Ávila. Y pues también nos están apoyando mucho en este proyecto porque a ellos también les interesa que sus libros se difundan. Claro que sí. Interesante la información que nos aportan nuestros invitados. Christopher García, Diani Piscino, Yuralet Lamis. Ellos son estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa Rosa. Hoy ellos nos traen esa maravillosa información que es la difusión de libros digitales de Monte Ávila Editores. Están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de este su programa Cultura al Día. ¿Qué otros aportes ustedes pueden darle a esa juventud que se pone en internet, en las redes sociales a ver libros, otras cosas, pero cómo motivarlos a ellos que se sumen a este proyecto? Christopher. Bueno, puede ser con los reposts, ¿verdad?, de los mismos libros, dándole like o invitando a amigos a también motivarse a la lectura. Los hashtags populares. Exacto. Sí, ¿ustedes los tienen en este momento? Bueno, hasta ahora el hashtag que estamos manejando es Misión Cultura. Muy bien. Misión Cultura es el hashtag que estamos manejando en el Instagram y pues estamos en la búsqueda de un hashtag oficial de Monte Ávila. Esperemos conseguirlo pronto para que esa difusión sea más próspera y más dinámica, sí, porque también queremos ver si se puede hacerla desde la Filben, se pueden hacer publicaciones con los libros de Monte Ávila, que nos den likes, nos hagan menciones en Instagram y ese tipo de cosas, porque sabemos que hacen más dinámico estas cosas y que además dan más participación a los jóvenes. Vamos a reiterar otra vez en redes sociales cómo ubicar a este maravilloso grupo de estudiantes de comunicación social de la Universidad Católica Santa Rosa. Ustedes están ahorita con la publicación de los libros digitales. ¿Cómo ubicarlos? Por Instagram, Monte Ávila Piso. Por Twitter, Monte Piso Ávila. Por Facebook, Monte Ávila Editores Latinoamérica. Latinoamericana. Facebook, Monte Ávila Editores Latinoamericana. Ok. El mensaje de las chicas primero, mujeres al poder. El mensaje para esas chicas que están ahorita distraídas o quizás no tienen esa motivación de la lectura. ¿Cómo lo ven ustedes y ese mensaje que las motive, que las inviten? Bueno, no todos los días tenemos la oportunidad de que una editorial tan prestigiosa como Monte Ávila nos regale, porque es una forma así de decirlo, sus textos y que estén al alcance de todos. Mi mensaje para todos es simplemente dejarnos invadir por esa cultura, esa misión cultura que está aplicando Monte Ávila, que está aplicando el mismo ministerio, dejarnos llevar por eso, porque además somos estudiantes y debemos enriquecernos de todo eso. No todos los días tenemos acceso tan fácil a un libro, y los libros son vida, los libros son todo. Además que son autores venezolanos, y qué mejor manera que apoyar el talento venezolano y la escritura venezolana. Muy bien, eran palabras de Yuralet Lamis y Diani Piscino. Ahora nos dice el chico Christopher. Bueno, yo digo que deberían motivarse a la lectura más que, bueno, esta lectura digital sería como un método más fácil de introducirse a ella. Es algo bien interesante porque son libros clásicos, pues Entonces uno se pueda como... se puede invitar a uno inmiscuirse en esos libros, viaja. Porque cuando uno lee un libro uno viaja, uno se adentra, uno se despeja. Entonces algo bien chévere. Y es una lectura gratuita porque no hay que hacer ningún pago. Exacto, ninguna. Totalmente no. Gratuita. Que además hay muchos jóvenes que hoy en día tal vez no saben quiénes son autores como Juan Calzadilla o hasta el mismo César Rengifo, y sería muy bueno que de verdad muchachos de nuestra edad, 19, 20 años o hasta menos, sepan quiénes son estos autores y sepan que son hechos acá en Venezuela. Que aprovechemos realmente... la ocasión, ¿quién es Juan Calzadilla? Juan Calzadilla es un poeta, es un poeta venezolano. Que ha hecho varios títulos, por sí estuvo en un homenaje que hizo Monte Ávila a César Rengifo el día que fue trasladado al Panteón Nacional. Muy bien, entonces bueno, así que no pierdan la oportunidad, chicas y chicos, para que ustedes se metan en las redes sociales y bajen estos importantes libros. Y ellos tienen bastante que hacer y también están esperando sugerencias, ¿verdad?, que lleguen de fuera para hacer estas digitalizaciones de los libros. Muchísimas gracias a Christopher García, a Diani Piscino, a Yurailet Lamis. Ellos son estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa Rosa. El tema, difusión de libros digitales de Monte Ávila Editores. Son las 12:29 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 14 de junio 2016. Coordinadora de información Sinamay González. Coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico Kedwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisdé Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:30. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. las 12 y 34 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Resumen de Noticias, Cultura al Día. Saludos oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en la sala de mapas del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, donde el día de hoy se está llevando a cabo una rueda de prensa para anunciar la Semana Modesta Bor, en el marco de la conmemoración de los 90 años del natalicio de esta insigne maestra venezolana. Escucharemos palabras del director general del IAEM, José de Jesús Gómez, quien nos dará detalles acerca de estas actividades. Bueno, muchas gracias por el contacto. Esta semana vamos a tener una cantidad de eventos vinculados con la trayectoria artística y musical de dos grandes íconos o referencias a la música venezolana en el ámbito sinfónico, académico y popular también, como lo son la maestra Modesta Bor, quien estaría cumpliendo 90 años de edad el día jueves 15 de junio, y el caso del maestro Antonio Esteves, quien este año ya arribó a sus 100 años de vida. Lamentablemente ambos ya no están entre nosotros físicamente, pero nosotros estamos con el compromiso justamente de darle vigencia y vida permanente a su legado. Esta semana tenemos una serie de conciertos en la ciudad de Caracas. Es un proyecto muy hermoso que hemos articulado con la Universidad Nacional Experimental de las Artes y con la Fundación Modesta Bor, que es una fundación que crearon sus hijas e hijos. Y estaremos también con una gira a nivel nacional de la obra máxima cúspide del maestro Antonio Esteves, La Cantata Criolla, con varias orquestas gratuitamente, con coros y orquestas de la región y maestros invitados para que sean los solistas de Florentinas del León. El día de mañana, miércoles, también se estará desarrollando en la Internacional Juan Griego un concierto coral donde agrupaciones infantiles y adultas estarán haciendo buena parte del repertorio coral que escribió la maestra Modesta Bor para este instrumento. Y bueno, más que merece justamente la ciudad de la Vister para resaltar lo que es la música venezolana y, por supuesto, la música neoespartana. Entonces, bueno, invitarlos a todos y a todas para que acudan esta semana a la serie de actividades que estaremos desarrollando en la UNEARTE y el domingo el concierto con la Orquesta Filarmónica Nacional. Y a quienes nos escuchan más allá de la ciudad de Caracas, bueno, invitarlos al concierto de la Reina Margarita y a los diferentes conciertos que estaremos desarrollando esta semana en Anzoátegui y con orquesta, y los esperamos a todos y todas. Muchas gracias. Escuchábamos palabras del director general del IAEN, José de Jesús Gómez. Vale destacar que esta programación se llevará a cabo durante 5 días de intensa actividad musical, con recitales, conciertos sinfónicos, intercambios de saberes y encuentros corales totalmente gratuitos. Se estarán realizando a partir de este miércoles 15 de junio hasta el domingo 19 del mismo mes. Con esta información despedimos este contacto. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes James Martínez. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Resumen de Noticias Cultura al Día. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Las 12 y 42 minutos. Carnaval, carnaval, qué tremendo carnaval, celebra Venezuela con pasta y en vieja. Yo me enamoré en el carnaval de una caraqueña que tenía un disfraz. Me invitó a bailar, yo la acompañé. Me invitó a pasear, yo la acompañé. Se quitó el disfraz y yo me asombré. Aquello que vi, no sé lo que fue. No era una tineye, era. No era una viejita, era. Y hablaba bien grueso, era. Y le crecía la barba. ¿Quiere saber usted lo que era? ¡Sí! Yo salí corriendo como una gacela. Si quieren saberlo, fue la Venezuela. Y oye,

Cultura al día. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. La mamá negra mece al niño blanco y le dice en su canto que ya no se preocupe, que mientras viva y luche por su sueño, le cuidarán la espalda a sus dos ángeles negros. La vida con perfil de encrucijada, la página arrancada de un libro de secretos, el canto susurrado entre sus brazos, le ataba la memoria, la clave de su encuentro, con nudo marinero de la tierra. Una en punto. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El siguiente programa